Mariana Schiaretto, Sociedad. Estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana. Se nos ha ido muy rápida esta mañana. Hay muchos temas para tratar. Estaba previsto que Mariana venga con su columna habitual a las 9 y media, pero bueno, se nos fue atrasando todo. Disculpas, Mariana. Y estás, como habíamos anunciado, con una invitada ya conocida por nosotros aquí en la emisora. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, esta semana, dentro de las actividades de la carrera de Sociología, realizamos una charla-debate sobre, bueno, el modelo biotecnológico y básicamente las implicancias del avance de la soja transgénica y de otros cultivos al calor de la coyuntura, ¿no?, del programa, del convenio este que se está firmando entre provincia y empresas chinas. Uh-huh. Así que bueno, tenemos la suerte de contar hoy con Carla, como para compartir con los oyentes algunas de las cuestiones que se plantearon en la charla, que fue una experiencia bastante interesante las diferentes opiniones y puntos de vista que se plantearon allí. Bueno, gracias por visitarnos, Carla. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes, por fin conozco físicamente sí. El lugar. Estaba mejor por Skype, ¿no? No, sinceramente el ámbito es mucho más cálido estando acá, realmente. Bien. Carla, entre los temas que planteaste en la charla esta semana aquí en la facultad, estuvo la cuestión de la concentración del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Como uno de los temas que bueno, surgen a partir de este modelo sojero. Sí. Y hablabas allí de la necesidad de plantear la discusión acerca de la universidad, la relación de la universidad y los fondos que provienen por ahí del agronegocio. Sí. ¿No? Bueno, esta semana con este tema, cuando hemos abordado este tema, enterábamos que, por ejemplo, desde algunas informaciones que surgían, por ejemplo, del diario La Nación, decían que la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro habían colaborado de alguna manera en la elaboración de este convenio marco con China, ¿no? Eso fue desmentido. De hecho, la Universidad Nacional del Comahue, en su momento, con la carrera de agronomía que existe aquí, presentó sugerencias a tener en cuenta que no fueron finalmente tenidas en cuenta. ¿Cuál crees vos que en estos momentos es la influencia concreta que tienen estos fondos provenientes de distintos modelos extractivos, la sí. soja puede ser uno de ellos, hoy sobre la universidad pública y sobre la formación de investigadores también, ¿no? Sí, bueno, el otro día lo comentaba esto, me parece que si bien es una tendencia creciente, no es nueva esta cuestión de la articulación entre las universidades públicas o la investigación pública y las empresas privadas, lo que ocurre con estos modelos extractivos, en la minería se ve muchísimo, bueno, con un fondo nacional directamente direccionado hacia el financiamiento de las universidades por parte de las grandes mineras, pero bueno, también el ejemplo que daba sobre la maestría de agronegocios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, que soporta Monsanto económicamente. La verdad es que el modelo actual muestra crudamente, o sea, aparecen estas grandes empresas como los baluartes y al mismo tiempo desde la política son los propios políticos los que plantean la necesidad de articular la producción científica y básica con la producción de la industria o de los agronegocios o lo que fuera. Entonces, a medida que va pasando y que se va profundizando este modelo, se ve cada vez más abiertamente esta articulación. Con respecto al tema del convenio, una de los requisitos incluso del convenio, una de las cosas que cedía la provincia, además de las tierras y los recursos naturales, son también los recursos humanos. Incluso se habla de la relación entre la gente del INTA. Quizás no hay gente de la Universidad del Comahue, es probable, pero sí el INTA ha cedido gran parte de sus técnicos, que son quienes saben y conocen la zona mejor que nadie. Y digamos, no es que, o sea, para que los técnicos pudieran hacer una experimentación en el terreno, los técnicos chinos tendrían que haber venido hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Todo ese conocimiento lo genera la gente del INTA, que además es gente formada, por lo general es en las universidades públicas, ¿no es cierto? Y a quienes les financiamos también, digamos, con los impuestos y todo ese tipo de cosas, su propia formación. Entonces, hay siempre como hay un gasto social, que no es un gasto, en realidad es una inversión social que se hace sobre esos técnicos y que finalmente las ganancias de esa inversión las terminan llevando a las empresas privadas. En los años 90 era muy característico que el INTA, que estuvo a punto de desaparecer, se alineara con empresas aquí en la zona, con las empresas frutícolas, para hacer diferentes análisis, ni hablar con las empresas de agroquímicos, ¿no? Para hacer análisis que en algunos casos, claro, necesarios para saber qué pasa, cómo impacta el agroquímico tanto en el fruto, si me apuras un poco más en la salud de las personas. Se supone que ha cambiado, que ha virado la matriz del Estado argentino. No hablo de política partidaria, pero sí hay un mayor impulso, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Agricultura, de donde depende el INTA. Se supone que hay más recursos del Estado destinados para no depender de las empresas. Sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? Sí, en realidad, porque si bien no, quizás no hay tanta dependencia económica, hay un proyecto político concreto que fue planteado por la presidenta en uno de sus últimos discursos sobre el aumento de inversiones en las universidades y que tiene que ver con la necesidad de producir conocimiento para la producción de materias primas, para la producción de material industrial, y eso, digamos, el Estado no es un empresario que genere ese tipo de cosas, eso lo hacen las empresas privadas, claro. Entonces sí, es el proyecto político que, aunque hoy invierta más, la finalidad es invertir en la investigación para la producción capitalista, o sea, eso no ha cambiado. La ciencia no es neutra. No, para nada. Sabés que, bueno, te escuchaba el otro día en la charla y por estos días también conocí de que existía una formación a partir de lo que fue el lanzamiento del satélite producido aquí en el INVAP, de que se han juntado científicos y han conformado como una asociación en apoyo al gobierno, se llama Ciencia con Cristina, ¿no? Uh-huh. Son científicos que han de alguna manera han introducido, si bien la política siempre ha estado presente, ¿no?, en el tema de la ciencia, pero lo han introducido más explícitamente, ¿no? Yo me pregunto qué ocurre, por ejemplo, con aquella gente que realiza investigación y que por ahí la investigación que se brinda, por ejemplo, en el tema de los agrotóxicos, no está de acuerdo con lo que se pretende que salga, ¿no?, a la luz. Sí. ¿Qué ocurre con esos científicos? Bueno, en realidad yo hay momentos en los que pienso que no hay un científico más peligroso que el que se cree neutral, ¿no? Porque en esa aparente neutralidad está disfrazando una idea de vida, un proyecto, en definitiva político, ¿no? Una praxis política, aunque no quiera hacerse cargo en algún punto. Y una de las cosas que yo vengo investigando después incluso de la salida del libro, tiene que ver con mi tesis de doctorado, es justamente cómo la ciencia aparece como espacio de legitimación del modelo productivo, pero al mismo tiempo como en aquellos, digamos, aparatos, organismos del Estado en donde hoy los científicos participan abiertamente tomando decisiones sobre el tema de los transgénicos, es el propio discurso científico el que les permite, digamos, cerrar la participación a otros sujetos políticos que están directamente implicados en esta cuestión. Y que también aportan conocimiento, ¿no? Claramente, aportan otras formas de conocimiento. Lo que pasa es que, bueno, el discurso científico, digamos, plantea un tipo de validez científica, un tipo de lenguaje que quizás no son manejados por estos sujetos, ¿no? Claramente, porque, digamos, incluso a mí me pasa de hablar con ingenieros agrónomos o con biólogos moleculares, que aunque tengo formación universitaria, no tengo problemas para la lectura y todo, digamos, se me hace muy complicado entenderles, necesito casi un manual de traducción. Imagínense aquellas personas que a lo mejor directamente implicadas en el problema de los transgénicos, gente, pienso, de los movimientos campesinos que tienen otro tipo de formación política, técnica, etcétera, se les hace sumamente complejo. Pero bueno, este discurso en el cual plantean que, bueno, necesitan ser técnicos expertos para participar de estas decisiones, hacen que estas personas no puedan participar directamente en los espacios de decisión. Y después, las decisiones impactan directamente en sus sistemas de vida. Entonces, de alguna manera, es lo que está haciendo este discurso científico, que además deja de lado todas aquellas opiniones políticas diferentes respecto del modelo, porque no solamente filtra en esos términos, sino que también filtra en términos del discurso político. Uh-huh. Hoy un ambientalista no podría participar del organismo que libera transgénicos porque tiene un discurso político y no científico. Uh-huh. Todas esas cosas actúan como un espacio de legitimación que permite profundizar muchísimo. Y también estos. Se excluyen las miradas críticas dentro del ámbito científico. Exactamente. ¿No? El otro día hablábamos del caso de Andrés Carrasco, que experimentó por el tema del glifosato. Uh-huh. Y que obtuvo resultados en los cuales se planteaba que el glifosato generaba diversos problemas digestivos y reproductivos. Y bueno, y este científico, o sea, fue cuando publicó su investigación, no lo hizo en una revista científica, sino gracias a Darío Aranda, que sacó un artículo en Página 12 súper reconocido, y CONICET salió a denegar la investigación, a decir que no estaba siendo hecha en el marco del instituto, a decir que además el gran problema era que no había sido revisada por sus pares. Bueno, y además, off the record, Carrasco tuvo amenazas y, bueno, un montón de amedrentamientos importantes. ¿Cómo se hace para trabajar en estas endijas o sobre las endijas, no? Porque vos decís, bueno, hay un pensamiento casi unificado en lo que denominamos ciencia, lo que manejan las instituciones, sea la universidad, sea el INTA u otras investigaciones como otras instituciones de investigación como el CONICET. ¿Cómo se hace para seguir investigando? ¿Qué estrategias? Recién contabas algo que puede ser un botón de muestra, pero en el caso de ustedes, ¿cómo se hace para publicar? ¿Cómo se hace para empezar a marcar estos puntos amarillos o rojos que también está viviendo nuestra sociedad? Sí, a mí me parece que aún más allá de todas estas dificultades, las universidades públicas siguen siendo espacios en donde por lo menos aún hoy se puede dar la lucha en relación a las diferentes posturas políticas y críticas, ¿no? Son espacios que es con relativa autonomía que en términos colectivos se pueden plantear, sí, proyectos que vayan entrecruzando y articulando líneas hacia un mismo lugar, digamos, o un lugar común desde donde revisar este proyecto, este modelo, este sistema. Uh-huh. Yo creo que personalmente rescato, me parece que esto, ¿no? Aún así el Estado, digamos, con sus contradicciones, hoy permite que dar batalla desde los propios recursos que destina, sí, a las investigaciones, a la difusión. Es verdad, y sí, también, bueno, en ese estado también estamos pensando, digo, en organizaciones, en movimientos, en sindicatos que se ven, están interpelados por estas problemáticas. Uh-huh. Desde el mismo nombre van a seguramente darse cuenta a qué línea política adscribe la corriente. Pero hay una corriente agraria nacional y popular, integrada por técnicos del INTA, integrada por técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación, como el SENASA también. De hecho, ha salido el lunes por nuestra emisora uno de los referentes que se opone directamente a la concreción de este acuerdo entre China y el gobierno rionegrino. Es decir que también aparecen estos debates que ustedes dicen, ¿no? Y claro, las contradicciones. Sí, sí, digamos, las propias universidades, hay muchos insumos, mucha gente interesada en discutir con estas cosas y se genera pensamiento crítico. Uh-huh. Bueno, la idea es poder ir aprovechando y haciendo que este pensamiento crítico, que a veces aparece tan disperso, pueda empezar a amalgamarse y a constituir un proyecto colectivo político que intente ir por más, ¿no? Por, claro, transformar estas prácticas, primero académicas, pero después prácticas sociales, ¿no? Claro, exactamente. Hay un componente que no lo hablaremos ahora porque ya estamos excedidos en el tiempo y le agradecemos al amigo Castillo que ha dicho, si quieren quedarse media hora hablando para cerrar el tema, lo pueden hacer. Bueno, 10 minutos más, una cosa así. Pero el componente también de divulgación, no sé si está bien ese nombre, pero sí el de sensibilización, ¿no? Hay un oyente que nos ha enviado una nota en tono humorístico, pero tiene mucho que ver con lo que pasa. Aflojen un poco con el tema de la soja. Es como que ya está, ya lo hablaron, porque en los medios de comunicación la información dura eso, un minuto, dos minutos y ya se pierde. Y como persistimos en la idea, y gracias al trabajo que viene desarrollando Sole, coordinando esta tarea, persistimos con esta idea de seguir planteando la temática, ¿no? Mal que le pese a algunos oyentes, no este el que nos escribió que lo hizo de tono humorístico, pero supongo que hay muchos que lo deben pensar. Que muchos dicen aflojen con la soja. No, me parece que tiene que ver también con el rol de los profesionales, ¿no? Que cada uno asuma, digamos, la responsabilidad que le corresponde en algunas cosas. Sí. Y bueno, en el tema de la comunicación a veces está bueno quedar un poco en offside de lo que propone la agenda de los medios comerciales, ¿no? Y hablar de lo que realmente importa, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos proponen otros temas que no son lo importante. Sí. Y además, digo, me parece que también está bueno replantear o resignificar la lógica misma de los medios en esto de la foto, el instante. Y me parece que, digo, por lo menos a mí me resulta interesante participar de estas instancias en la medida que se le puede dar continuidad a un debate, se puede profundizar en los conocimientos, ir complejizando, porque si no nos quedamos simplemente con el instante, con la foto, y en ese sentido me parece que, digamos, la historia de los medios y la historia de la Argentina muestra que así no se solucionan los problemas. Y por lo tanto, porque en algún sector, discúlpame, Vale, en algún sector hay avidez de discutir este y otros temas, ¿no? Decir, bueno, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal. Hay esta cosa, empezar a discutir, por más que los medios no lo tratemos, ¿no? Bueno, queda poquito tiempo, pero quería agregar algo a lo que decía Carla recién, esto de que la gente se ponga a pensar, la gente se ponga a discutir, a debatir el tema y aunar a toda esta gente, que no se disperse, genera el miedo también por parte de las instituciones y en este caso del gobierno. Hubo hace días una sesión en la legislatura en la que el partido oficial, el partido gobernante, que es quien está haciendo estas tratativas, dijo, no, yo acá no me siento porque hay gente que ya tiene opinión formada. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con la gente con que está queriendo, claro. O sea, ni siquiera tienen la altura de poder sentarse a discutir, si es que sus ideas tienen tanta fuerza, y mostrarnos los fundamentos. Sí. Así que bueno, me quedo con eso que vos. Sí. No, y yo quería retomar lo de la divulgación, dos segunditos. Que me parece que la idea de divulgación, yo la transformaría a construcción social del conocimiento. Me parece que poder discutir con esto de la foto en los medios implica poder sostener algo y que la opinión no sea un mero decir de lo que se escucha, sino poder ir construyendo de a poco, desde diferentes miradas, un conocimiento social sobre lo que implica el tema. Sí, ¿no? Está muy bueno eso, y damos cuenta de que ustedes lo están desarrollando, pero hay tantos otros colegas de ustedes que deben cumplir con el plazo de entregar el informe a final de semestre, después entregar la tesina a final de año, entregar el balance de tal proyecto y demás, que se va en cuestiones más burocráticas que en esto, me parece, ¿no? Esas son las grandes contradicciones a las que nos vemos sometidos. Bueno, Carla Pott, gracias por acercarte a la radio. Quizás hay alguien que está sintonizando por primera vez este espacio y bueno, no sabe, no ha seguido el tema. Además, le contamos que Carla Pott es politóloga, ha escrito junto con otras compañeras, con Karina López Monja y Tamara Perelmutter, El avance de la soja transgénica, progreso científico o mercantilización de la vida, un análisis crítico de la biotecnología en la Argentina. En estos días estuvo presentando este trabajo aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitada por la carrera de Sociología, y sería mucho más fácil decir especialista en semillas transgénicas, como nos resolvió un día Mariana acá, pero a mí me interesa marcar esto porque tiene que ver con lo que hemos venido hablando, ¿no? Que también no encontramos profesionales por ahí que se ocupan de estos temas. Y bueno, Carla, sos becaria del posgrado CONICET, integrante del Grupo Agrario en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigás sobre la inserción de conocimiento científico en los organismos estatales y las políticas públicas a partir de la inserción de las biotecnologías y la conformación de regulaciones sobre bioseguridad en semillas transgénicas en Argentina. se puede resumir en semillas trátiles. Está bueno. Y bueno, y Mariana Yareto, que es socióloga, se mete a veces con las tomas y así nos va. Así no. La puede leer en la comuna hoy. Hoy no. Sí, va a muy linda nota. Tomas, me dijeron, no trajimos la comuna, pero tal vez mañana la podemos comentar acá. Les agradecemos infinitamente la presencia. Nosotros nos vamos. Y para aquellos que dicen que dentro de la ciencia no hay dogmas también, ¿qué tal? Hay una monja que está investigando.